9 de la mañana, 45 minutos y por supuesto ya está en línea Mariela López. Buen día Mariela, gracias por atendernos. Buen día Daniela, buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Mariela, bueno, hoy en principio pedirte la reflexión en este aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, por favor. Pareciera que María Eva, hoy en su provincia, en la provincia de Eva Perón, nos trae la lluvia y para recordarla aún más, ¿no? Porque de verdad que es un día para pensarla, para repensarla, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde ella, sin dudas, hizo mucho hace 70 años, y cuando uno piensa en retrospectiva de lo que significa Eva en el corazón de nosotros y en el pueblo, todo lo que ha dejado en el pueblo realmente, no puede creer la dimensión, ¿no?, de las medidas, de todo lo que hizo en virtud de un pueblo que estaba absolutamente desprotegido, ¿no? En ese marco de hablar de un pueblo desprotegido y hoy cómo ves a la Argentina, y hoy en ese marco ¿dónde ubicás a Cristina Fernández? Son dos mujeres que sin duda la historia va a hablar por ellas y de ellas, ¿no? Yo creo que poniéndolas, por supuesto, en el contexto mundial que estamos atravesando, que atravesó Eva también, porque pensemos que Eva en el mundo ayudó a los más necesitados, los que estaban atravesando la Segunda Guerra, los que estaban pidiendo alimentos, fue Argentina que alimentó al mundo de verdad. Y hoy la Argentina, desde la llegada del proyecto nacional, creo que también estamos en ese momento, aunque nuestro pueblo la esté pasando muy mal, como hace mucho tiempo, ¿no?, cuando Perón estaba en el gobierno. Creo que si uno lo pone en la historia, y por supuesto que hay muchas conquistas logradas durante tanto tiempo, pero también hay unos niveles de pobreza y de desprotección de un pueblo que bueno, que hay que revertirlo y hay que cambiarlo, hay que hacer todo para que esto se modifique de una vez, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el día de hoy, digamos, más allá de esta semblanza que te pedía, ustedes enviaron, sacaron un documento donde indica: frente a la intolerancia golpista ponemos la unidad monolítica para defender la democracia. Contame bien. ¿Por qué y por qué es importante posicionarse al respecto? Primero porque hay que defender lo que tanto nos ha costado, ¿no? Nosotros vamos a cumplir los 40 años de democracia y creo que en esto hay que saber no solamente defender la democracia, sino también hay que aprender que las elecciones el pueblo elige, y si el pueblo eligió a un gobierno para que gobierne, tiene que terminar su mandato. Eso en todos los órdenes, nacional, provincial y municipal. Creo que estas declaraciones que hemos estado observando en los medios nacionales, que pareciera que suceden en el país, y que gracias a Dios no es así, creo que hay oposiciones un tanto más maduras, y otros que no, otros que solamente prenden la televisión y repiten lo que dicen los grandes grupos concentrados. Y también estas expresiones de Aldo Rico, un cara pintada absolutamente olvidado en la historia, que quedará con esa marca, porque bueno, la democracia también a él le permitió ser intendente en una localidad en el conurbano, y nadie lo cuestionó y nadie quiso sacarlo de su lugar, que lo había elegido el pueblo de San Miguel en ese caso, ¿no? Así es que creo que esto, todas este tipo de expresiones no hacen más que seguir sumándole a la gente, los que se informan o los que están, digamos, siempre como informados, no solamente creo que están generando más incertidumbre, que generan más miedos y cosas que ya tenemos absolutamente superadas como pueblo, ¿no? No, nadie va a tolerar ningún tipo de golpe, nadie va a tolerar en este caso, creo, un poco más de desestabilización, como están haciendo los llamados mercados, que tienen nombre y apellido, por supuesto, ¿no? Bien. Mariela, te hago otra consulta porque, bueno, quiero aprovechar el espacio para tocar con vos otro tema que he visto que desde Causa Popular han estado trabajando también y han marcado su posición y que tiene que ver con la boleta única. ¿Por qué no? Creo que por esto mismo, creo que la democracia en la Argentina de verdad que se respeta, que todos tenemos un pronunciamiento ciudadano que debemos de cuidar. Realmente no tenemos en la historia de la Argentina en democracia del 83 a la fecha denuncias por fraudes electorales. La boleta única no ni siquiera la está aprobando los gobiernos que la llevaron adelante, digamos, ¿no? Creo que en esto hay ciudades y provincias que lo han implementado y que tampoco dan garantías, ni tampoco hablan de agilidad, ni mucho menos. Y eso tampoco va, teniendo la boleta única, tampoco va a dejar de que haya militantes, ¿no? De uno o de otro lado, la militancia va a seguir estando. Entonces creo que los argumentos se caen, y no me parece que la Argentina esté en este momento en condiciones de ponerse a implementar un nuevo sistema electoral cuando lo que está funcionando y está muy bien. Bien. Vienen nuevas elecciones, uno tiene que participar, tiene que votar aquel a quien le crea que realmente va a cambiar y va a ser lo mejor para todos. En el caso de Causa Popular, ustedes ya tienen más o menos visibilizado quién les gustaría al menos o de qué sector fuera el candidato a presidente. No, nosotros estamos encolumnados dentro de un proyecto nacional y popular, y creo que nacional, popular y feminista. Creo que en esto, por supuesto que vamos a hacer todo nuestro trabajo militante a conciencia para poder seguir gobernando. Es importante para nosotros que siga un gobierno nacional y popular, son los únicos que garantizan derechos y son los únicos que se hacen cargo de todo lo que genera el neoliberalismo, como es el endeudamiento que estamos atravesando en este momento y que para nosotros es muy difícil de poder planear una Argentina en adelante con este nivel de endeudamiento. Por supuesto que son los gobiernos populares los que se hacen cargo y los que tienen mejores recursos, herramientas y gestiones políticas para la mayoría, que es un poco lo que uno pretende. Que sea un gobierno de mayoría, no vamos a poner nombres porque de verdad que me parece que falta mucho, y por esto mismo de no faltarle el respeto a la ciudadanía, que hoy no la está pasando para nada bien, creo que son momentos de construcción, de aporte, y de todos, todas y todes, estar trabajando en pos de que cada uno pueda vivir un poquito mejor. Desde el lugar que le toca a cada uno, nuestro lugar de militancia y el lugar de los dirigentes, por supuesto, para que tomen las medidas necesarias, es importante. Muy bien. Mariela, muchísimas gracias por tu tiempo y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes el espacio y convocarlos a todas las compañeras y compañeros para hoy a las 19 horas en el partido donde, bueno, bajo techo podremos hacerle un homenaje a Eva, porque de verdad que su historia, su legado y todo lo que dio hasta su propia vida merecen ser reconocidas como tal. Muy bien, muchísimas gracias, Mariela, que tengas muy buen día.